Bueno, bienvenidos una vez más al ciclo de conferencias de los domingos de verano. Quiero agradecerles su participación y hoy especialmente quiero agradecer la presencia aquí de Guillermo Vázquez, Ana María Quiroga y Enrique Senzano, tres miembros de la Fundación Lucis. Y bueno, tengo la satisfacción de tenerlo aquí a Guillermo Vázquez, secundado por dos colaboradores. Sus laderos. Muy amorosamente, inmediatamente, cuando yo le manifesté la inquietud de que se acercara a la biblioteca a exponernos algún tema que le pareciera interesante o que podía ser de interés, e inmediatamente aceptó, muy entusiasmado. Y bueno, así surgió, a raíz de una charla que tuvimos sobre uno de los libros de Alice Bailey, que había sido revisado y reeditado, el título de la conferencia, Los problemas de la humanidad, con la intención de que sea una charla de aplicación práctica, por eso espiritualidad práctica aplicada, ¿no? Bueno, les doy la bienvenida entonces a todos, al expositor y a ustedes de parte del presidente Gustavo Cativelli y de los miembros de la comisión, y somos todo oído, ¿eh? Quedamos en tus manos. Gracias, nosotros agradecemos a la Biblioteca Teosófica, que algunos conocemos desde hace mucho tiempo y sabemos que compartimos cosas esenciales, ¿no? Así como con la misma sociedad teosófica compartimos cuestiones esenciales que tienen que ver con la enseñanza que primero nos trajo Madame Blavatsky, o si quieren mejor, los maestros, a través de Madame Blavatsky. Y agradecido de tener esta oportunidad, y como decía Pablo, se dio a raíz de una charla que tuvimos respecto a algunas cositas en relación al libro, y la idea de la espiritualidad aplicada, sobre todo porque creemos que es el principal problema que tenemos todos los esoteristas, y por eso el tibetano, en alguna parte de sus escritos, por ahí la miro porque ella por ahí se acuerda dónde, dice que respecto de los esoteristas, que nunca están en donde debieran estar, refiriéndose a lo que nos pasa de esto de la cosa teórica y no estar justamente en donde debiéramos estar, conectados con esa línea vertical que es el sostén real de la enseñanza, no lo que sepamos teóricamente de la misma. El libro este tiene una particularidad, dos diría. Una particularidad fue que estuvo oculto durante 6 décadas. Desde 1953 hasta 2014. ¿Por qué digo esto? Porque hubo otro libro que salió con el mismo nombre, pero no es el libro original, no es el libro dictado por el maestro tibetano entre 1944 y 1946, que fueron los escritos que fue dictando el tibetano a Alice, en función de lo que había que hacer después de la guerra. Los que son lectores tibetanos, acá sé que hay muchos y conocen bastante profundamente la enseñanza, recordarán que el tibetano, creo que fue en el año 41 o 42, no me falla, pero que al principio de año decía, en la exposición, en la jerarquía, la guerra está perdida. O sea, la jerarquía está ya calculando hacer las valijas y retirarse porque la humanidad no responde. Y el mismo año, fin de año, debido a ciertas circunstancias, no vamos ahora a contar nuestras teorías al respecto, pero si leen los libros van a sacar la propia, que es mejor. El tibetano dice, la guerra está ganada. O sea que para 1942, para la jerarquía, la guerra ya estaba ganada y que el final de la guerra dependía simplemente de los trámites humanos, de cómo llevaran a cabo ese cierre final. Entonces empieza a dictarle en el 44 estos escritos en función de las tareas para después de la guerra, para tratar esos 7 problemas de la humanidad que en el libro de 1953 hasta el 2014 eran 6. Si había, muchos se dejaron, entre ellos Enrique Cabezas, de que se habría quitado, por ejemplo, el tema de la India. Bueno, se quitó un poco más que el tema de la India, más allá de que el tema de la India no era menor y no es menor hoy. Porque una cosa son las apariencias de los problemas y otra cosa son los problemas desde el punto de vista esotérico y ni hablar desde el punto de vista de los maestros de sabiduría al cual no llegamos. Al menos por ahora no llegamos. Pero aspiramos a eso, por eso tratamos de revisar cada día nuestros supuestos conocimientos, nuestros supuestos nuestras supuestas llegadas a la espiritualidad o a la conexión con el alma, con la tríada, como más crea uno que fuera. Entonces, este hecho de que fuera oculto durante 6 décadas, nosotros no queremos que haya sido casual, sino que tuvo sus causas, entre ellas Estados Unidos vivía el macartismo, por ejemplo. Y después, las limitaciones que siempre tenemos los discípulos, el que crea que nunca cometió un error, que tire la primera piedra, diría el maestro de maestros, lo cierto es que si podemos corregir nuestros errores, lo hacemos, sea individual o grupalmente. Como esto fue una falla del grupo en su momento, el grupo en alguna medida hoy está reparando esa falla. Empezamos por la sede de Buenos Aires, Argentina, y el libro en el idioma español, pero no descartamos, por lo que sabemos de cómo se enteró Nueva York, porque siempre le mandamos cada edición de los libros, y le ofrecimos y le dimos, y aceptaron, no solo aceptaron, sino que me reclamaron porque no lo habíamos adjuntado el archivo, un archivo en donde está el libro original, tipeado en inglés, el libro, me sale decir apócrifo, y se distingue, en color negro es lo que está en los dos libros, es muy poquito de todo el libro, en color lo que es del libro original, y en color tachado lo que se había reemplazado del libro original. Con lo cual eso da algunas ideas de ver la gravedad de lo que hemos hecho como grupo. Y la humanidad siempre cometimos esos errores. Vino el Cristo, habló de paz y amor, y después salimos a matar en el medioevo en nombre de Cristo. ¿Qué va a ser? Bueno, son nuestras limitaciones, pero tratamos de cada vez sea menos y de reparar en la medida de lo posible esos errores. Felizmente, yo hasta creemos que, como le decíamos a Silvio, me perdí. Tanta anécdota, me perdí lo que iba a decir. Bueno, el hecho es que estamos tratando de reparar esto y lo que le decíamos era respecto de don Francisco Braya, que fuera quien inicia el grupo en Argentina de como discípulo del tibetano. Él inicia, después están en la calle Páez, y después se complementa con su nuera, que sigue el trabajo, su nuera y su hijo también, más la nuera, pues la que más se ocupó del tema de dirigir Fundación Lucis y de hacer llevar adelante el grupo de traducción de los libros, en el cual también trabajó Jorge Broaya, ¿no? Y decíamos que ese origen no puede haber sido casual. Pensamos que también tiene que ver con esto que sucede hoy, que quizás la jerarquía tuviera previsto en algún sentido, es que esto podría pasar y que tener un reaseguro de que algunos pudieran revivirlo. Y que cuando se produce el fin de la guerra física, el mismo tibetano advierte que quedaba todavía una segunda etapa donde se tenía que librar la batalla psicológica, que es cuando todavía falta una definición. Y en alguna medida, cuando tratamos de llevar toda la enseñanza a la vida cotidiana, podemos ver que en el mundo, sin duda, hay mucho ejemplo de que todavía falta librar batallas importantes en cuanto a esta victoria psicológica que todavía parece estar pendiente en la vida de la humanidad. Y esto nos reafirmó en la decisión de que el libro completo volviera a circular para que todos los interesados, los estudiantes, los esoteristas, los aspirantes, los discípulos, pudieran otra vez tener esta visión privilegiada de quien puede ilustrarnos en profundidad con respecto a las causas de los problemas de la humanidad y también a la solución. Y en medio de este bucear, buscando esa primera edición, nos encontramos con algo que había sido extraído del libro que muchos habíamos conocido. Y merecería que lo compartiéramos. Sí, este párrafo. Es un párrafo que nos va a dar una visión. Un condiscípulo dijo, pero ese es un mantra. Y la verdad, nos sorprendió, propendió, porque cada vez que lo leemos nos vibra. Es una partecita de un párrafo y otro párrafito corto. Esto nos da la lumbre del valor de este libro. Dice así. Permítanme recordarles que no escribo con espíritu de pesimismo alguno, sino desde el punto de vista de una fe inalterable en la gloria del espíritu humano. Escribo con una firme convicción que el alma del hombre surgirá y por último triunfará sobre todos los defectos transitorios y las circunstancias transitorias. Lo que es verdad en el caso del hombre individual es eternamente verdad en el caso de las naciones, y también para ellas se predice la misma esperanza de iluminación y de futuro, el triunfo espiritual y la gloria. ¿Alguien imagina que necesitáramos poco esto? La palabra del tibetano dándonos el aliento ese que hoy creo que necesitamos ante la visión de un mundo que en apariencia, y destaco apariencia, está cayéndose, se está autodestruyendo. Y destaco en apariencia porque tenemos esa confianza que el maestro nos da, no porque nos la dé él, sino también porque está sumada a la experiencia de años de trabajo y de convicción, y sobre todo los últimos años del grupo de la sede, a partir de aquel evento del nuevo grupo de servidores del mundo del 2012, que fue un impacto, fue una semana de meditación que produjo un impacto importante y nos fue llevando quizás a tener cada vez más confianza en esto que es la meditación, la invocación, que son herramientas, como nos dice el tibetano, fundamentales. Pero una cosa es que uno, que todos lo admitimos quienes leímos el tibetano, la idea de que son herramientas y el valor de la invocación y la meditación. Y otra cosa, como sabrán muchos también, es cómo esos es una palabra inglesa que me parece apropiada para esto, esos awareness de en que uno es como que abre una puertita más, ¿no? Y por ahí es algo que uno ya tenía, pero abre una puerta más y ya resulta que lo anterior era, bueno, esto creo que es lo que pasa y lo que viene pasando a partir del 2002, y por eso la necesidad de ir transmitiendo y acompañar. Y quizás no por casualidad, este libro aparece en 2011, a raíz de un estudiante de escuela que nos hace una pregunta y ahí buscamos en el libro y no está lo que el estudiante decía que no estaba. Y entonces empezó la inquietud y decidimos, yo creo que sin lugar a dudas, que había que tomar la... conseguimos también la primera edición en español que estaba, tomar el inglés, la que dictó el libro fue Ana María, que nació sabiendo inglés para la Fundación Lucis, y que había que tipearlo, que había que revisar la traducción, que había que hacer la nueva traducción en tal caso, y que el libro tenía que salir. Nos llevó 3 años, porque salió el 4 de diciembre, plenilunio de Sagitario, regido por la Tierra, salió el libro en 2014, sí. Inmediatamente al mes ya le mandamos a Nueva York esto y como decíamos antes, el mayor impacto fue encontrarnos con un libro no solo tan diferente al que tuvimos a mano y que la verdad a muchos de nosotros no nos llamó la atención. Y ahora nos damos cuenta que no por casualidad no nos llamó la atención. Porque, como dice el tibetano en alguna instrucción, en discipular en la nueva era, a un discípulo, de esos que querían hacerle cambiar las cosas a Alice, porque ellos creían que había que explicarle a la gente diferente, el tibetano le dice que Alice cumplía con, digamos, el convenio que tenía entre ambos, que era escribir lo que el tibetano le dictaba. Y que el tibetano después lo revisaba. Y que él confiaba, sabía que Alice no iba a mover, ni iba a poner una coma más, sin su permiso. Cuando le dice esto a este discípulo, le dice, cuando le habla de esto a este discípulo, lo que le dice puntualmente es que si él se diera cuenta de el impacto que causa el libro, cuando es directa la palabra de la jerarquía, como fueron esos escritos del 44 al 46, que Alice Bailey publica como libro en septiembre de 1947, septiembre de 1947, y hay un dato que nos impulsó más, que es que el 21 de septiembre de 1947, el maestro tibetano escribe una carta a los colaboradores y estudiantes de la Escuela Arcana, rompiendo su silencio, así lo dice él, para hablar de una serie de cosas, entre ellas la atención que había prestado la jerarquía y le habían señalado a él respecto de que la Escuela Arcana había incorporado en sus estudios los problemas de la humanidad. O sea que eran muy importantes, muy importantes. Y hoy nosotros sentimos que es así. Y que esas 6 décadas que perdimos, sí que las perdimos, porque en esto todo se recupera y se puede recuperar más rápidamente, quizás justamente la conciencia de eso sucedido nos haga, como diría, tomar una actitud diferente y una visión diferente. Este libro tiene también la cualidad de, por un lado, ser un libro que, como decía Ana, muestra los problemas en su esencia, esos 7 problemas de la humanidad, es una visión de esos problemas, y por otro lado lleva enseñanza, es decir, por eso decimos, salió lo de la espiritualidad aplicada, ¿no? Y ya sea el mejor medio. Esto que decíamos del tibetano, destacando la importancia de que la dirección de la Escuela Arcana hubiera tomado esa determinación, está ligado a que recuperemos esto y también estemos en recuperar unos estudios de los problemas de la humanidad que están en base a estos trabajos. Por ahora tenemos solo la mitad del trabajo, son 6 lecciones, pero no son exclusivas para la escuela. Estaba previsto que fuera algo de mayor difusión, que en el nivel más elevado que se pudiera llegar con la buena voluntad, esto fuera parte del trabajo. Y es un trabajo que no es teórico simplemente, sino que también lleva meditación, lleva una reflexión profunda sobre. La dificultad que encontramos muchas veces cuando estudiamos esoterismo o comenzamos a investigar con la espiritualidad es que pareciera siempre haber esta brecha entre lo que recibimos de la enseñanza, lo que captamos de la enseñanza y la vida cotidiana. Esto nos pasa con diferentes grados de intensidad, quizás algunos lo sentimos más, otros lo sienten menos. Y la tarea es justamente establecer este puente de unión en la conciencia, porque en definitiva estos problemas de la humanidad no están de ninguna manera desvinculados de toda la enseñanza espiritual que hemos vivido, tanto a través de la señora Blavatsky como de la señora Bailey. Pero ¿cómo hacemos que esto cada vez más esté presente en nuestra vida mediante esa ir salvando esa brecha de separación que parece que tuviéramos en la conciencia? Bueno, la respuesta creemos que es meditación, reflexión acerca de estos problemas, tratando de pasar un paso más allá de la primera reacción emocional que nos producen, porque sin duda cuando muchos de nosotros abordamos la lectura del capítulo, por ejemplo, del problema de los niños del mundo, encontramos muy difícil de superar si realmente hacemos una reflexión profunda acerca de lo que el tibetano mismo nos propone, que es ponernos en la conciencia de estos niños que vivieron en la guerra en ese entonces, tratando de comprender cómo es la vida de estos niños. Y si hoy, a través de los periódicos, a través de las redes sociales, nos enteramos lo que está pasando, por ejemplo, en partes de Medio Oriente, descubrimos que también hay niños que están viviendo todavía en gran medida esto que el tibetano le dicta a Alice Bailey cuando todavía estaba arreciando la guerra. Y entonces decimos, bueno, ¿qué hacer? Porque no es que la humanidad no avanzó, tampoco es que tenemos los problemas resueltos, pero hay una brecha todavía en la conciencia que pareciera que nos impide hacer práctica toda la información que tenemos, la información espiritual. Y creemos que la reflexión y el estudio de estos problemas puede ayudarnos a ir un paso más allá y dejar nuestras reacciones, que a veces son reacciones de dolor, otras veces son reacciones de antagonismo, porque el problema del capital, el trabajo y el empleo, o el problema de las minorías raciales, pueden realmente encontrar en nosotros respuestas que a veces ni siquiera sabíamos que las teníamos, prejuicios que tienen que ver con nuestro trasfondo muchas veces. Por eso agregaría a los puntos que dijo Ana respecto de para seguir avanzando, hay uno que es clave y que tiene que ver con uno que solo uno mismo puede tomar, y que es estar dispuesto a avanzar cueste lo que cueste. Y cuando se dice esto, tiene que ver con el costo personal. El costo personal de abandonar creencias pasadas y de asumir la ignorancia que todavía tenemos. Porque cuando creemos que sabemos todo, perdimos el camino. Y la disposición a revisar y a ver qué paso puedo dar ahora para ampliar esta conciencia, para ampliar esta visión. Me vino la meditación del nuevo grupo de servidor del mundo que dice mantener la visión ante los ojos de los hombres. Esto nos lleva a darnos cuenta también que de este trabajo que cada uno de nosotros haga honesta y seriamente, dispuesto a atravesar cualquier dolor que tenga que atravesar por el hecho de tener que abandonar algo querido, va a tener la gran recompensa del servicio que se va a prestar, porque solo transformar el propio pensamiento, estamos influyendo el pensamiento mundial. En una medida menor, en una medida, no importa eso. Lo poco que sea cada grano de arena hace en almena. Todo trabajo tiene sus resultados, ¿no? Que una vez se sienta en soledad, se sienta de sentirse y de sentarse, ¿no? Cuando se sienta a hacer su meditación, a decir, bueno, voy a aportar mi granito de arena, y por ahí viene la duda y estará sirviendo, estaré aportando algo. No hay mayor aporte que el que podemos llegar a realizar en el plano de las causas. Eso es la mirada, la verdadera mirada y el verdadero sentido esotérico, ¿no? Porque a veces nos confundimos ante las apariencias y nos convertimos en Quijotes luchando contra molinos de viento, en lugar de tratar de sentarse de nuevas causas que produzcan el cambio natural, sumarnos a la nueva marea de cambio, porque todos estos problemas tienen bases y raíces muy antiguas y que son mentales. Y si es cierto, como sostenemos los esoteristas, que la energía sigue el pensamiento, ¿qué mejor que cambiar el pensamiento propio para ayudar a cambiar el pensamiento común, para ayudar a esa opinión pública iluminada? Tiene que ser a partir de ahí. Y contando también con las herramientas, como dice el tibetano, la invocación, que también sabemos que cuanto mayor conciencia ponemos cuando estamos diciendo la invocación, mayor es el poder que tiene el mantra. Lo mismo la meditación, ¿no? Es esa otra herramienta, porque lo que hace falta es producir cambios en el mundo de las causas. El tibetano, en un tratado sobre magia blanca, señala la necesidad de expertos en la vida del alma. Dice, ¿qué significa? ¿Qué otra cosa sino justamente trabajar en el mundo de las causas y producir esos cambios en las formas mentales, como dice la meditación del mismo grupo, que van a traer solución a los problemas mundiales? No sé si podemos pensar circunstancialmente resoluciones en el plano físico, pero los esoteristas tenemos que trabajar desde el mundo de las causas, algo que muchas veces cometemos el saltito de que cuando nos ocupa un problema particular, desconectamos el hilo primordial, diría el cura Menapache, y nos quedamos en la tierra y perdemos el análisis desde lo esencial, perdemos ese anclaje que es fundamental. Entonces es muy fácil equivocarse, y no nos equivocamos, ¿no? Que dice que no. Entonces, por un lado, la propuesta es, bueno, para hacer una espiritualidad aplicada, nadie más que yo puedo ser, me refiero a uno mismo. Uno mismo puede ser el hacedor de eso. Porque uno puede estar rodeado de la doctrina secreta, de los libros del tibetano, y no hacer nada. Puede no leerlos también. Pero incluso leyéndolos, si no lo hacemos con conciencia y con revisión, cada momento, de nuestra visión, ¿cuánto se amplió, cuánto no? Pues estamos acá para ampliar la visión. Cuando terminó el trabajo del alma, nos vamos. Esto, en general, quienes sostenemos el sentido, la cultura o la, no sé cómo decirle, la filosofía del esoterismo, es así. Entonces, hasta el último momento espero estar haciendo este trabajo. Y también está el factor oportunidad de tiempo, como comprendemos nosotros el tiempo, pues estamos atravesando el primer cuarto de siglo. Cada 100 años hay una asamblea centenaria de la jerarquía, va a ser en 2025. Tenemos por delante una nueva semana del nuevo grupo de servidores del mundo que se celebra cada 7 años, la última fue en 2012, la próxima será en 2019, y pareciera que la oportunidad es inmensa para poder ayudar a cambiar el ritmo de pensamiento universal, como para que aquellos hombres y mujeres que tengan en sus manos la responsabilidad de guiar los destinos del mundo puedan tener toda la luz y el amor que necesiten para llevar adelante su tarea con esa guía amorosa e iluminada desde la jerarquía. Parte de que eso sea posible depende de cada uno de nosotros. Esto que dijo Ana, que es muy importante, cuando el tibetano dice esto de iluminar a los que tienen en sus manos el poder político del mundo, no va contrario a los pensamientos políticos. El que tiene que liberar uno es del partidismo. Eso es el problema. Eso que dijo Ana lo dice en la ejercitación de la jerarquía, podemos sugerirles a quien tenga interés después buscar en el sitio web de Luxis en lecturas sugeridas. Destacados, lecturas sugeridas. Hay una serie de extractos, uno es el ciclo de conferencias, creo que ahí lo dice, ¿no? Sí. Está también el de la energía atómica. Son casi, diría, es para hoy. Nosotros en la radio, hablando de, usando la exposición de la jerarquía, un día nos salió así, este es el diario de hoy. Porque parecía que era escrito para este momento, y tiene que ver con lo que decía Ana de la oportunidad. No es casual que algunos astrólogos estén haciendo predicciones en función de estos tiempos, como de fin de tiempos. Si alguien conoce algo de astrología y oyó hablar algo, y conociendo lo que se dice en la doctrina secreta y en fuego cósmico, se repite sobre el planeta no sagrado, pero de primer rayo, Plutón, es que es un planeta que destruye todo, menos la conciencia. El mensaje, tomémonos de la conciencia y soltemos todo el resto, porque parece que es así. Y si no es así, que Plutón entra en el signo de Capricornio en 2008, Capricornio, signo de las estructuras, en un aspecto de la materialidad, en un aspecto, ¿no? Hablamos del superior. Y está transitando Capricornio desde el 2008 y termina más o menos 2022-2023, ¿verdad? Muchos interpretan esto como nosotros no podemos dejar de ver que en ese contexto de oportunidad y contando con que la jerarquía, el cónclave se realiza en el 2025, parece todo cerrar a pedir de boca. O mejor dicho, sería a pedir de corazón, entendiendo el corazón como esa mente perceptiva que es la que necesitamos desarrollar para poder realizar nuestra parte. En la introducción es interesante, porque en la introducción de un tratado sobre fuego cósmico, que podríamos decir, ¿qué tiene que ver un tratado sobre fuego cósmico con nuestra vida cotidiana? Y en la introducción escrita por Foster Bailey, se dice que la enseñanza espiritual se aceptará cada vez más como hipótesis, pero no será comprobada por el estudio, por su base histórica, ni por su autoridad, sino por las consecuencias que sus efectos producen en la vida y por su valor práctico para resolver los problemas de la humanidad. Creemos que justamente establecer esta conexión y hacer que todo lo que podamos comprender y aceptar de la enseñanza espiritual por haberlo corroborado mediante la experiencia, que esto sea puesto en relación con nuestra vida cotidiana, es uno de los mayores servicios que podemos prestar en este momento. Porque la radiación que eso produce, cada uno de nosotros es un centro de energía y donde va sin duda puede estar trabajando para ayudar a evolucionar o para, bueno, o quedarse estancado o volver hacia atrás. Pero esta idea de relacionar y de hacer realmente práctica nuestra información con un renovado espíritu, podríamos decir, un ímpetu diferente, puede ser lo que haga que estos últimos años que nos separan del 2025 sean realmente años de cambios visibles, más allá de lo que podamos ver a nuestro alrededor, que aparente ser caos, pero que sin duda se está dirigiendo para esta nueva conciencia. Y otra vez el libro Los problemas de la humanidad, que representa por lo menos para nosotros esa última instancia de la literatura esotérica en cercanía de aplicación directa. Y el tibetano era muy consciente de lo que iba a despertar el libro, porque varias veces advierte que él sabe que lo que se iba a decir muchas veces iba a encontrarse con fuertes reacciones, incluso que muchas veces también se lo... digamos, se le endilgaba que de haber sido un maestro de transmitir enseñanza espiritual ahora se estaba ocupando de problemas políticos o problemas económicos, como si todo lo que pasaba en la arena de los asuntos humanos, en la arena política y económica, no fuera también cuestiones de muy alto valor espiritual. Y bueno, ahí es donde tenemos el desafío de verlos también nosotros y de abordar ese trabajo reflexivo con esa mirada abierta y renovada. Ese problema de que lo tenemos históricamente en la humanidad, lo hicimos en todas las religiones, pero lo hicimos inclusive con el esoterismo, de hablar de una vida espiritual y una vida profana, como si hubiera dos vidas. Hay un montón de vidas, pero son para trabajar lo mismo, que es la vida. Y esto implica esos dos brazos que en Discipulado de la Nueva Era, página 191, está esa cruz del discípulo, donde está esa cruz alargada, no sé si la recuerdan quienes lo leyeron, con el círculo arriba es donde se debe plantar la conciencia del grupo, del discípulo, y los brazos en donde se cerra y se trabaja, así como vemos la cruz común, que el brazo horizontal es el brazo del servicio, el vertical y de la conexión hacia arriba y hacia abajo. La importancia de trascender esas limitaciones de ver partes y decir, por ejemplo, la política no es espiritual o el dinero no es espiritual. Otro problema que el tibetano una y otra vez destaca y dice, no, yo el dinero no, porque el dinero es malo, no toco el dinero. Y él, hablando de la necesidad del dinero por algo, da juntos las meditaciones para la reaparición de Cristo y la reorientación del dinero para fines espirituales. Las da juntas porque se complementa. Nosotros desde Fundación Lucy nos tomamos el atrevimiento de sumarle una meditación que también la dio, está dada desde los orígenes, pero sumarla como una tercera de redentora, que sería la meditación para el uso de los medios de comunicación masiva para propósitos espirituales. Esto también lo advierte en la exteriorización de la jerarquía en uno de sus artículos que están en la web. El tibetano, cuando dice que en ningún lugar del mundo hay libre prensa, lo dice libre expresión, y señala especialmente Estados Unidos porque es país ejemplo en cuanto a libertades. Señala que no, porque los medios están en manos de los privados. Los privados hacen su negocio. No lo dice así, él lo dice mejor y es más importante. Creo que es por ahí es momento de compartir esta parte de curación. porque tiene quizás que ver con esto de las divisiones que hacemos como si hubiera diferentes materias, y las hay para nuestro trabajo cotidiano en la encarnación, cuando la diversidad es inherente a la manifestación. Pero sí, eso está en relación con que los problemas también se nos da cuál es la solución, que es la difusión de la energía de buena voluntad. Y aquí también tenemos una dificultad porque generalmente cuando pensamos en buena voluntad pensamos en actitudes, pero no pensamos en la energía y en la propulsión de esa energía, primero en el reconocimiento y luego en ayudar a que esa energía circule, porque, según se nos dice, está disponible y en abundancia, pero necesita ser impulsada y ser correctamente dirigida. Y justamente este tema de energía que se estanca, energía que no circula, energía que no se distribuye correctamente, es uno de los factores que nos producen los problemas, el malestar, la mala salud, y definitivamente hay un tema que podríamos compartir justamente de curación esotérica para tener una idea de la importancia que tiene este tema de la difusión y la distribución de la energía. Podemos compartir entonces este párrafo del libro Curación Esotérica, bueno, que se va a llamar Compartición o Distribución. El maestro consigna: les pediría encarecidamente que reflexionen sobre toda esta información con estudiosa atención. La nota clave de la buena salud, esotéricamente hablando, es compartición o distribución, como también lo es para el bien general de la humanidad. Y acá sé como la introducción, a ver qué. El problema de la salud individual está relacionada con la salud grupal, en consecuencia con todo, y tiene que ver con el movimiento de energía. Recién salió el tema de la meditación del dinero, que no es otra cosa que aprender a utilizar la correcta circulación de energía. Ahí está la clave. Entonces, para ir bien, la segunda parte es donde une. Los males económicos del género humano se asemejan mucho a las enfermedades del individuo. Las necesidades de la vida no afluyen libremente a los puntos de distribución. Estos puntos de distribución están inactivos. La dirección de la distribución adolece de defectos, y solo mediante una sensata y mundial comprensión del principio de compartir de la nueva era, se curarán los males de la humanidad. Únicamente por la correcta distribución de la energía se curarán también los males del cuerpo físico del individuo. Esto es lo fundamental, diría el principio fundamental, de toda curación espiritual. En último análisis, esto también presupone un final y científico reconocimiento del cuerpo etérico del planeta y, en consecuencia, del hombre. Y esto es curación esotérica. De ahí la inquietud y la necesidad de llamarnos permanentemente a reflexión y a revisión para que cada día demos un paso más en nuestros reconocimientos, una palabra maravillosa que usa el tibetano, el discípulo de la nueva era, que entendemos como justamente como ese awareness, esa incorporación en una, no iba a decir definitiva, pero no sé si alguna vez es definitiva, pero mayor, más profunda de la enseñanza. Y entonces así, transmitir, radiar y cumplir nuestro servicio, sin duda con mucho mayor eficacia. como decía el tibetano que citábamos antes, la necesidad de expertos es mucha. Entonces no podemos desperdiciar, uno de nosotros no puede dejar de desperdiciar esto. Porque en cada uno de nosotros está en latencia ese adepto que es la rara eflorescencia de una generación de investigadores, como tan bellamente lo dice la enseñanza. Y tenemos la oportunidad entonces de tener un acercamiento más profundo, más maduro a estos problemas de la humanidad para poder a su vez interesar a otros, porque definitivamente hoy la sensibilidad humana está creciendo a niveles muy rápidos y sin duda este interés que se pueda despertar en profundizar sobre la causa de los problemas de la humanidad va a ayudar que quienes tengan la responsabilidad y en sus manos de llevar adelante y tomar las medidas que sean necesarias lo puedan hacer con toda esa luz y ese amor que va a estar afluyendo de la jerarquía en la medida en que nosotros como trabajadores espirituales y como servidores cumplamos con nuestra parte. Y sepamos que todo dolor que haya que atravesar va a ser ampliamente recompensado con lo grato que es dar. Todos sabemos, porque la mayoría que viene a estos lugares, la Sociedad Teosófica, la Biblioteca, la Asociación Biblioteca Teosófica de la República Argentina, Fundación Lucis u otros centros de profundo trabajo espiritual, sabemos que el servicio es fundamental y que es a través del cual nos como reciclamos, ¿no? Porque es un modo también que tiene que ver con esto que hablamos antes, de la circulación de la energía. Hacerla circular, y cuanto más, como decía Ana, cuanto más abrimos y más iluminación hay en nuestro corazón, por y más apreciada va a ser esa transmisión que podemos individual y grupalmente, sobre todo grupalmente, porque siempre trabajamos grupalmente, seamos más o menos conscientes, es mejor si lo somos conscientes, porque entonces vamos a fortalecer ese centro de trabajo grupal que es parte del Grupo Mayar, que es parte del nuevo Grupo Sabio del Mundo, que es parte del grupo jerárquico y así, ¿no? Podemos llegar hasta lejos. En los problemas de la humanidad, esta es una cita de los problemas de la humanidad que viene a cuento del tema de esto, de esta división. Entonces el tibetano es bastante firme, miren lo que nos dice en los problemas de la humanidad. Es importante que constantemente reflexionemos acerca de lo que tenemos internalizado como espiritualidad. ¿Qué es, en definitiva, la espiritualidad? ¿Qué es lo espiritual? Acá el maestro nos ayuda a ahondar en esa búsqueda. No me interesa ayudar o enseñar a aquellos que separan los asuntos del mundo y de la humanidad de la enseñanza espiritual y del vivir abnegado. No me sirven los visionarios místicos ni los estudiantes esotéricos que aman vagar en las altas esferas del pensamiento abstracto y amontonar detalles de información oculta o mística, pero que rehúsan comprender que el cambio del viejo orden, el despertar de la humanidad a las nuevas posibilidades y la purificación de la arena política y económica, hoy son factores del más alto valor espiritual. Lo que tiene por móvil el establecimiento del reino de Dios en la tierra es espiritual. Eso no puede tener lugar hasta que mucho haya sido cambiado en los asuntos y el vivir humanos. Hicimos pocos intervalos. Y los intervalos también nos enseña el maestro la importancia que tienen. Un poquito más tarde. Sí. tengo un problema de afonía. Pero puedo. Decía que... ¿qué decía? De los intervalos. Los intervalos. Que los intervalos, hicimos pocos intervalos, porque tenemos poco tiempo, pero vale la pena hablar de esto y que cada uno haga los propios intervalos como esté habituado, como sepa, porque son importantes para el trabajo profundo. En la misma meditación que señalé antes, el nuevo grupo de servidores del mundo, el tibetano, una de las frases simientes es trabajar en los intervalos por el progreso del plan. Está en relación con la respiración, con el ritmo. Tengamos en cuenta eso. No sé si... Quería acotar esto como una imagen así. A mí me gusta dar imágenes pictóricas, ¿no? de nuestras realidades a veces. Y esto que marca el tibetano en este párrafo acerca de esa división que inconscientemente realizamos, es como que nosotros somos, vivimos como los superhéroes a veces, ¿no? Nos ponemos el traje de superhéroe y hacemos nuestro trabajo y después simplemente lo descartamos y seguimos la vida normal, la vida mundana, enojándonos con el que tenemos al lado, peleándonos con el de la fila de mercado, sí, no reconociendo... Superman y Clark Kent. Claro, ¿no? Como si fuéramos Clark Kent y Superman, y solamente actuamos espiritualmente cuando tenemos calzado el traje o nos pusimos la ropa o fuimos a encontrarnos con el grupo. Pero en el momento de la vida cotidiana, o mirando la televisión, nos surge la crítica hacia esa persona y olvidamos que la tónica fundamental para la nueva civilización y la nueva cultura es un mundo y una humanidad. Somos, el libro se llama Los problemas de humanidad, no se llama Los problemas de los argentinos o el problema de Occidente. Los otros. Claro. Los problemas de los demás. La humanidad es una y el mundo es uno, por eso la distribución y el compartir del que hacía referencia antes el maestro es tan importante como clave para la resolución de todos estos problemas. Serie de parrafitos, acá leía uno que está en el mismo libro, que más que nada lo guardamos por esta idea que tuvimos de que las modificaciones del libro habían sido, entre otras cosas, porque había que cambiarlo después de la guerra. El libro fue impreso después de la guerra. Vivía a nivel. La guerra terminó, como sabemos, en la guerra en el plano físico. En 1945, en mayo creo que fue la primera etapa con Alemania y después en agosto con Japón. Guardamos eso por esto y le acompañamos un párrafo de Fuego Cósmico. Ya lo leímos. ¿Este lo leímos? Sí. Ah, bueno, entonces no lo leemos de vuelta. Pero es esto de aceptar la enseñanza y en vez de como hipótesis de irla haciéndola viva. A veces nuestros comentarios son justamente que pareciera que está viva la enseñanza. Esto muchos de ustedes que han leído el tibetano y habrán leído más de una vez un libro, también les habrá pasado de en una segunda, tercera, quinta, décima vez que leen, por ejemplo, un tratado sobre magia blanca, se encuentran con algo que parece que uno no vio antes, como si fuera algo nuevo. A esto le decimos viva. En realidad los que estamos despertando somos nosotros, algo que estuvo siempre ahí, pero que solo en la medida que tenemos aquella apertura de que hablamos, esa decisión de abandonar todo, de empezar a practicar para la cuarta iniciación, en esa medida vamos a ir haciendo en el sentido de así la enseñanza más en profundidad. Otra pregunta. ¿Hay algún punto de encuentro entre la visión del maestro tibetano sobre los problemas de la humanidad y la visión que puede tener Francisco sobre los problemas de la humanidad? ¿Hay algún punto de contacto o son visiones diferenciadas o pueden ser complementarias o diferentes? Bueno, seguramente Francisco, como todos los discípulos, digamos, en las enseñanzas tibetanas, ha de haber, más allá de los errores que cometemos como discípulos cada uno, y sin perjuicio, Juan, estoy hablando, no es un discípulo común para nosotros, Francisco Urraya, sino quizás uno de los más destacados por el mismo tibetano, cosa que no solía hacer con los discípulos. Lo hacía con él, así como le daba sugerencias particulares de dejar actuar a quienes y él trabajar más subjetivamente, también le tenía un reconocimiento como a poco. Seguramente algún punto de enlace hay. ¿Sí? Una de las particularidades que le destaca era la dificultad que iba a encontrar justamente Francisco Urraya trabajando en Latinoamérica. Le habla de una tierra árida en la que trabajar y lo alentaba a que justamente no se desmoralizara por si no veía resultados del trabajo, pero que sin duda ese centro que estaba arraigando, esa tarea, iba a ser lo suficientemente fuerte como para dar fruto en el futuro, pero que definitivamente el ambiente de Latinoamérica era una tierra difícil, muy pedregosa, un terreno pedregoso. Eso también nos puede servir hoy para todos los que estamos encarnados en esta parte del mundo y tratando de llevar adelante nuestra tarea, saber que bueno, el mundo latinoamericano muchas veces es difícil para la penetración o la comprensión profunda de las enseñanzas. Tenemos particularidades que tenemos que tener en cuenta. Sí, lo único que agregaría es la... Primero, desde mis propias limitaciones en este contexto. Y luego entonces, contar y poder comprender las limitaciones del medio para poder ayudar a generar algo nuevo, no porque sea nuevo, sino nuevo porque corramos un velo, como diría Madame Blavatsky, un velo más. Aquí quizás algo que no mencionamos, pero quizás es clave y que es el fondo de todo el problema, es el glamour. Ese libro que en español le pusimos espejismo, en la próxima edición se va a llamar Glamour, porque es el nombre original y la palabra existe en francés, en inglés, en español, en italiano, y es más definida. Pero es eso que vivimos en algún grado, nivel de glamour o ilusión. Saber esto, tomar esto como base, es lo que nos posibilita seguir corriendo velos. Si no, ya está. Y al correr esos velos podemos ir redescubriendo y ampliando todo el campo de servicio. Hay otro libro que nosotros decimos librito porque es chiquito, pero es un gran libro, que es El destino de las naciones, que puede ser muy interesante para compartir en una lectura profunda con los problemas de la humanidad. Hay un par más, ¿no? Sí, pero ya casi sobre el cierre podríamos cerrar con con un párrafo, El destino de las naciones, porque este va a ser un año en el que va a estar realmente un año asignado por la voluntad, que decimos algunos, porque realmente el tema de la voluntad al bien va a ser un tema dominante y una verdadera necesidad. Viene apareciendo y terminó de aparecer con el pensamiento simiente del año. Así que bueno, cerramos con este párrafo, El destino de las naciones. La humanidad misma está rápidamente arribando al punto donde su voluntad unida será el factor determinante en los asuntos mundiales. Y esto se deberá al desenvolvimiento de la mente gracias al éxito del proceso evolutivo. Justo aquí se harán muchos experimentos y hoy se están haciendo e inevitablemente tendrán lugar muchos errores. El principal requisito, por lo tanto, en este momento es la rápida educación de la gente en el plan y en la naturaleza de las fuerzas que están controlando la evolución y sus agentes directivos. El hecho de la jerarquía debe ser anunciado en términos certeros, despertando de este modo el interés público, la investigación pública y el reconocimiento público. Y en este párrafo nos acaba de dar la idea de cuál puede ser otro libro, La educación en la nueva era. Yo cerraría con el anhelo del maestro tibetano que siempre nos pareció como el mejor saludo, lo mejor, ese anhelo que él expresa justamente en el libro Glamour, por ahora llamado Espejismo, al terminar las primeras palabras introductorias o aclaraciones preliminares. Que todos avancemos hacia una mayor luz y comprensión. Y que la luz brille sobre el camino vertical del discípulo. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, este tipo de exposiciones, yo acostumbre no pedir un aplauso para que no se altere la energía que se está canalizando, que se está presentando. Personalmente hay algo que, si me permiten, me quedó como una nota clave de lo que se dijo, que es la posibilidad individual de acceder a otro estado de conciencia, entendiendo que los problemas de la humanidad son mi problema y son los problemas de los demás, ¿no? Pido grupal, ¿no? Es el hacerme cargo y no hacer cargo a los otros. Exactamente. Así que quiero agradecerles nuevamente en nombre del director, de los miembros de la comisión, que hayan venido aquí y que este sea el comienzo de muchas más visitas, porque somos instituciones hermanas, que estamos trabajando juntos, aunque no nos veamos hace 30 años. Nos une una línea muy esencial, la Sociedad Teosófica, la Biblioteca Teosófica, Nos unen los mismos hilos que nos conducen desde arriba. Exactamente. Bueno, así que muchísimas gracias de todo corazón. A todos ustedes. Y voy a decir dos palabritas e invitarlos a que continúen asistiendo como hacen siempre, porque nosotros acá sin ustedes, ¿qué hacemos? ¿No? Así que esto es importante, la participación es muy importante. Y los invito a las dos últimas conferencias de este ciclo de verano, que después va a continuar, como es habitual, en las clásicas conferencias de todos los domingos que tan amorosamente vienen llevando a cabo Alba y Silvio. Y bueno, simplemente el 19 del 3 va a haber una conferencia a cargo de María Rosa de Luca, y que es una conferencia conjunta con otra colega, Mónica Gobín, que se titula Aproximándonos al verdadero cielo de una natividad mediante técnicas occidentales e hindúes. Es algo muy particular porque cada una por el camino de la astrología védica una y otra por el camino de la astrología occidental con distintas técnicas arriban a una misma hora de nacimiento, muy con diferencia de segundos, para quien es ahora nuestro presidente. La verdad es que decía, el camino es uno solo, el modo de transitarlo depende de cada peregrino. Claro. Pero es interesante porque siempre existe esta cosa de astrología occidental versus astrología védica, esas cosas, esos falsos enfrentamientos, ¿no? Y para cerrar, también pienso que va a ser de interés, y especialmente también para ustedes, es preparación de la visita a la Argentina de Sir Swami Vidyatatmananda Sarasvati, reflexiones sobre mantras del Viveka Sudamani. El expositor es un estudioso en la materia, el doctor Roberto Toranzo, y hay una particularidad de la visita de este Swami, propósito de los problemas de la humanidad, de la unidad, y que es la intención de visitar la Argentina y en general como parte de un ciclo de visita del Cono Sur para intentar unir a todas las instituciones que presidente, con distinta nota, con distinta particularidad oral, apuntan a lo mismo, ¿no? Muchas de ellas que han surgido en la reunión de la teosofía, digamos, ¿no? De alguna manera. No voy a citar acá las instituciones, pero varias vinculadas directamente con la tradición de la Vedanta, así que sería interesante estrechar vínculos también con este maestro de la India, porque hay una intencionalidad de unir a distintos grupos espirituales. Están trabajando en lo mismo, pero cada uno en su cocina. Entonces, bueno, por ahí, cuestión de salir juntos al quincho en vez de que, y compartir la mesa. Yo haría un gran agregado, sí. Porque lo que compartimos no es el quincho, sino la mente. La mente. Porque no hay lugar en el mundo que pueda albergar a cuando somos 6, 7 mil millones de habitantes. Claro. Imposible. En cambio, sí hay un lugar en el espacio mental que tiene una particularidad. Y ahí es donde tenemos que asumir. Buenísimo. Nos quedamos con estas últimas palabras de Guillermo y nos vamos en paz. Gracias. Gracias. Con un muy buen salario. Muchas gracias. No. Un gusto. Mucho gusto. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, aparte de haber nacido traductora, nació locutora. Sí, también, mira, la voz no se va a variar. Así que bueno. Esa es la voz de la radio. Lo dice otro nacido locutor también. ¿Qué? ¿Eh? Sí, otro nacido locutor también. Bueno, así dicen. Por algo lo reconociste. Reconociste una par. Cerramos acá.